o muro más que humano, en virtudes excelsas peregrino, gózate en ese alcázar soberano, en donde tiras gajes de divino. A tu bien inmortal de mal ajeno, las piedras con sus cantos forman tono. A ti, gran padre, que de glorias lleno, por muro celestial logras el trono. Este muro Pedro celeste muro llega a obtener gloria sin par de aquella celestial Jerusalén. Pedro celeste muro llega a obtener gloria sin par de aquella celestial Jerusalén. Pedro celeste muro llega a tener gloria sin par de aquella celestial Jerusalén, Jerusalén. Donde engolfado en dichas veces su gozar por una eternidad del sumo bien, donde engolfado en dichas de es su gozar por una eternidad del sumo bien, por una eternidad del sumo. Pedro celeste muro llega a obtener gloria sin par de aquella celestial Jerusalén. Pedro celeste muro llega a obtener gloria sin par de aquella celestial Jerusalén. Pedro celeste muro llega a tener gloria sin par de aquella celestial Jerusalén, Jerusalén. La segunda masa firme admiro, el que muro celeste fiel se afianza, con raros esplendores del zafiro, y las estrellas dicen su bonanza, pues al sol sigue Pedro giro a giro, como principio y de su esperanza. Claro.